estaré pensando en ti. Yo no sabía de traición, mucho menos llorar, y estoy llorando. La última vez que te vi y tus labios besé, noté algo raro. No fueron besos de miel, porque el sabor aquel fue de pecado. Sabor a pecado había en tu boca, sabor a pecado había en tus labios. Mas no fue fácil evitar aquel abrazo final. Sabor a pecado sentí en tus besos, sabor a pecado sentí en tu aliento. Nunca he podido yo olvidar aquel momento. Sabía de soledad y ahora llorando estoy con tu partida. La última vez que te vi y tus labios besé, noté algo raro. No fueron besos de miel, porque el sabor aquel fue de pecado. Sabor a pecado había en tu boca, sabor a pecado había en tus labios. Mas no fue fácil evitar